Hoy celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. En esta solemnidad, lo que nos recuerda nuestra Santa Madre la Iglesia es que Jesús es Rey. Y un rey gobierna en todos los aspectos, sobre todo este rey que es Dios, no solamente sobre el mundo de los astros, sobre el mundo biológico, sobre los fenómenos meteorológicos, sino también sobre la sociedad. Jesús reina sobre la sociedad. Él es rey y el rey de todas las cosas. Él querría que sus hijos le glorificaran también en la sociedad, no solo en sus corazones, sino también públicamente, que no se avergüencen, que no tengan miedo, sino que no tengan ningún empacho en reconocer que nosotros tenemos un rey, que es Dios, y Dios ha enviado a su Hijo. Ese es el rey al que servimos. Las demás realezas son meramente un esbozo, un trasunto de lo auténtico. Y debemos todos nosotros sentirnos servidores de este monarca. Muchas veces nosotros, los cristianos, nuestra relación con Jesús, la de muchos, no todos, pero muchas personas, solamente es para pedir perdón y para pedir alguna cosa. Esa es toda la relación que tienen con Dios. Sin embargo, deberíamos sentirnos todos servidores de un rey. Servidores que le sirven, que están dispuestos a luchar, una lucha espiritual, por este rey. Una lucha contra el pecado, una lucha contra los vicios, una lucha también por lo positivo, porque Dios reine en la sociedad, por manifestarle la gloria. Él sí que es verdaderamente rey. Y por lo tanto, no le da lo mismo el que en la sociedad haya muestras de ese reconocimiento a esa realeza. No le da lo mismo, porque es lógico, a nadie nos daría lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo que Jesús reine en nuestros corazones y ya está, a que, por ejemplo, en un lugar, en el campo o en una ciudad, haya una hermosa cruz de piedra? No simplemente una cruz, dos palos y ya está, sino una cruz bonita, yo que sé, por ejemplo, neogótica, con adornos, con un gran pedestal. Es una manifestación de la realeza de Cristo. Es una manifestación. Y por lo tanto, el que es rey desea que también la sociedad muestre que está bajo el cetro de Dios. Y eso es lo mejor hasta para la sociedad. No solo en los corazones, sino en las familias. Una costumbre tan bonita como la que había de entronizar el Sagrado Corazón de Jesús en una casa, de traerlo y decir: aquí estás como rey, gobernando. Aquí mismo en la iglesia, en el centro del ábside, está en la parte más alta el sagrario. Os lo podéis imaginar como un trono presidiendo esta celebración. Y toda esta iglesia, pues es como su palacio. Cuando venís aquí a la iglesia, el domingo, venís al palacio real, a glorificarle. Y cuando venís en un momento dado a hablar con él, sin que haya ni misa, ni nada de nada, solamente silencio vosotros y él, es como una audiencia ante ese rey. Y Dios, como rey, actúa. A veces su mano es invisible, pero a veces dice: estoy aquí, Casualmente, ayer, después de más de 4 meses, sí, 4 o 5 meses, tendría que hacer la cuenta, me encontré haciendo limpieza de papeles un papelito donde ponía el número de teléfono y el email de una persona que había visto hacía ya casi medio año. Y mirándolo dije, hombre, a esta persona tendría que llamarle o que escribirle un email, no hemos tenido relación desde que se fue y tendría que pedirle tal cosa. Y me olvidé. La verdad es que al final no lo hice. Y 2 horas después me envía un email. Claro, yo le dije, pues mira, no te lo vas a creer, pero justamente hoy haciendo limpieza de papeles, después de casi medio año, me he encontrado tus datos y he pensado, voy a hablarle. Y 2 horas después, tú haces esto. Pues eso son cosas que Dios dice, estoy aquí, estoy aquí. No es una mera casualidad, no es posible. Tanta casualidad. Os podría decir casualidades increíbles, que son increíbles y que son formas en las que Dios nos dice a cada uno de nosotros, estoy aquí. Cada uno de vosotros, si examina la vida, encontrará ocasiones que es tanta casualidad que es imposible, que ha sido Dios que ha querido deciros, yo estoy detrás de todo. Yo estoy detrás de todo. A veces hay cosas curiosas, porque curiosas, digo solamente curiosas. Hubo un señor en mi primera parroquia, yo no era párroco entonces, que no entraba nunca en la iglesia, nunca. Y un día entró a la iglesia. Y justo ese día, no os lo vais a creer, pero ocurrió ante todo el pueblo. Justo ese día le cayó de la bóveda una piedra en la cabeza y lo dejó mal durante bastantes meses. Es casualidad, pero ocurrió ante todo el pueblo. Nunca entraba a la iglesia. Y para un día que entra, justo a él le cae un pedrusco gordo de la bóveda. Pues uno dice, vaya, qué casualidad, qué casualidad. Y hay muchas casualidades que uno dice, pues parece ser que es como si Dios dijera, voy a decirles que estoy aquí. Hay también, en la primera parroquia que tuve, un crucifijo que lo sacaban una vez al año. Y entonces lo sacaban para pedir agua o no me acuerdo, una historia. Y justamente lo sacaron un año y cayó pedrisco. Entonces ya tuvieron miedo porque era gente que podía pensar hay una relación entre el uno y el otro. Lo sacaron al segundo año y cayó pedrisco también. Y entonces ya dijeron, no lo sacamos más. Porque lo sacaban para unas rogativas de agua o no sé qué. Y entonces no lo sacaron. Y así pasó varios años. Hasta que uno de mis predecesores dijo, eso es una tontería. Hay que sacarlo para que os enteréis de que son cosas que se os meten en la cabeza y que no tienen ningún fundamento ni nada. Y al final los convenció a trancas y barrancas, los sacaron y justo ese día, por tercera vez, volvió a caer pedrisco. Hay cosas que son graciosas, que Dios se divierte, que Dios, que tiene un gran sentido del humor, dice, voy a divertirme un rato. Os podría contar muchísimas anécdotas, muchísimas, algunas de ellas públicas, que han sucedido a los ojos de todos. Dios le gusta también decir, estoy aquí en los hechos ordinarios y pedidme, que yo pueda hacer que las casualidades se concatenen una tras otra. Yo domino todas las circunstancias, todas las casualidades. Soy rey, os dice Dios, soy rey. Pedidme que si pedís con fe, si pedís cosas buenas, estoy deseando el mostraros mi poder. Pues nada más, que en esta festividad todos nosotros, en esta misa, nos concienciemos bien de la realeza de Jesús.